al estudio de esta mañana, que está basado en el Salmo 132. Para los que son nuevos con nosotros, que agradecemos su visita, hemos estado estudiando los salmos de ascenso, los salmos que hizo el pueblo de Israel, que hacía el pueblo de Israel cada año para celebrar las fiestas que Dios había instruido. Y en el camino, como no tenían iPhones y como no tenían tabletas para ver películas, iban cantando los salmos. Y todos estos salmos, a partir del 120 a 134, son conocidos como los salmos de ascenso. Estamos llegando al 132, ya estamos llegando al final. Y vamos a ver que este salmo es un salmo real, es decir, un salmo que habla del rey. Y me estoy dando cuenta que cometí un error, puse David en vez del salmista, pero en sus hojas de trabajo, y si llego a decir que David lo escribió, no fue David, fue el salmista, no sabemos quién lo escribió. Es el más largo de todos los salmos de ascenso, son 18 versículos, y también es uno de los más complejos, por eso les envié y les sugerí que abrieran su página, porque ahí van a ver la relación que hay en este salmo. Este salmo se puede dividir en dos partes. Y la primera parte es una oración que se hace por David y la segunda parte es la respuesta que da Dios al salmo. Si lo vemos con cuidado, como vamos a ir haciéndolo en el estudio, vamos a ir viendo que cada sección de las peticiones corresponde a una respuesta de del Padre de nuestro Dios. También la lectura que hicimos, esta mañana, que estuvo basada en Juan, en Primera de Juan, tiene una parte muy importante que dice que si pedimos conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces pedimos, pero muchas veces no logramos discernir si es la voluntad de Dios o si simplemente es un deseo de nuestro corazón. El Señor Jesús, cuando nos da este ejemplo, cuando va al Monte de los Olivos, cuando está orando, está el deseo de su corazón y dijo: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, si es posible que yo no pase esta situación. Ese era el deseo de su corazón, pero esto lo somete a la voluntad de Dios. Pero si esa es tu voluntad, si puede haber otra forma. Si no, Señor, estoy dispuesto a cumplir lo que tú me has mandado a hacer. Y esa debe ser nuestra actitud, es parte de lo que vamos a aprender el día de hoy. Santiago lo dice con palabras todavía más fuertes y dice que no reciben, que no recibimos lo que pedimos, porque piden, dice Santiago, para satisfacer sus propias pasiones y deseos. El Salmo 132 es un ejemplo de una oración que Dios contesta, como que nos gustaría que contestara todas nuestras oraciones. Y hay que ver por qué respondió Dios. Ya les di algunas pistas. ¿Cuáles son las peticiones del salmista? Para ponerlo en forma práctica, ¿cómo se comparan nuestras oraciones con las oraciones que son respondidas por Dios, en este caso con la del Salmo 132? Y a partir de entonces, preguntarnos cómo debemos orar y cuál debe ser la motivación de nuestro corazón para pedir lo que estamos poniendo delante del Señor. Vamos a hacer una oración. Padre, queremos aprender a orar para que nos escuches. Queremos aprender, igual que pidieron los discípulos, Señor, pidiéndote que nos enseñes a orar. Espíritu Santo, escudriña y sondea nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras motivaciones, y muéstranos lo que debemos aprender y lo que debemos asimilar. Señor Jesús, tú eres nuestra roca, tú eres nuestra ancla, eres nuestro fundamento inamovible. Y en tu nombre lo pedimos. Amén. Bien, como dije hace rato, como empecé a explicar, este salmo se divide en dos grandes partes que podemos notarlo. La primera es del 1 al 10 y del 11 en adelante al 18 es el resto del salmo. Voy a hacer brevemente, ahí tienen una en sus hojas de trabajo, si las descargan. Si ya la descargaron, si no, pueden verlo más tarde. La primera parte habla de los juramentos de David, del 1 al 5, y del 1 al 11 hay una respuesta a los juramentos de David con unos juramentos que Dios le hace a David. Los juramentos, obviamente, David los hace a Dios y Dios también le hace unas promesas, juramentos a Dios. Los versículos 6 y 8 hablan de la historia del arca del pacto, lo mismo que el 13 y 14, perdón, del 13 al 15. El versículo 9, piden por los sacerdotes y por el pueblo en general. El 16, hay una respuesta para los sacerdotes y el pueblo en general. El versículo 10 es una oración específica para el rey David, que es contestada en los versículos 17 y 18. Entonces, si pueden ver esta tablita, está en sus hojas. Si no, pueden verla más tarde. Lean el Salmo, especialmente en el orden en el que está, petición, respuesta, y vamos a ir, va a ser más fácil comprenderlo. Y también voy a intentar hacerlo en estos momentos. Ok, sí, si se puede compartir, está bien, pueden, por favor, hacerlo. Mientras voy a seguir hablando. La primera parte del Salmo es una oración y menciona las penas y los juramentos que hace David. Y la primera pregunta que surgió en mi mente cuando lo estaba leyendo es, ¿Dios toma en cuenta los méritos, mis méritos y mis penas como base para contestar nuestras oraciones, para contestar mis oraciones? ¿Acaso mi sufrimiento y lo que yo hago valen para convencer a Dios? Y la respuesta corta, obviamente, es no. Porque Dios no está buscando intercambios. Dios no está viendo cuánto podemos darle para ver cuánto nos va a dar. Él es nuestro Padre amoroso. No debemos olvidar que Él es un Padre y que como todo Padre, Él desea lo mejor para su pueblo. Si Dios quisiera solamente hacer un intercambio, no tendríamos nada que ofrecerle porque para comenzar somos pecadores. Y si comenzamos con la base de que somos pecadores, no hay nada que le agrade dentro de nosotros y entonces no podríamos hacer este intercambio. Entonces la respuesta corta es no. Sin embargo, y quiero recalcar esto, sin embargo, Dios retribuye, la Biblia nos enseña que Dios retribuye, Dios paga bien con bien. Ahora, la mala interpretación que tiene la iglesia actualmente es que pensamos que si actúo bien ahorita, inmediatamente o mañana, Dios me va a recompensar. Y debemos entender que el plan de Dios es eterno. Hebreos 11 nos habla de muchos héroes de la fe que no recibieron lo que estaban esperando. Nosotros no somos muy distintos a ellos. Y perdón, no quiero ser amargo, pero quiero enseñar lo que la Biblia dice y quiero que como pastor siento la responsabilidad de no crear falsas esperanzas si es que la Biblia no nos enseña estas cosas. Dios es misericordioso, tampoco me malinterpreten y piensen que todo nos va a ir mal. Pero es posible que la experiencia de cada uno, la historia de cada uno, que es muy distinta y especial, diseñada por Dios, sea diferente. Y que nos toque vivir momentos difíciles, momentos que nos gustaría no vivir, pero que dentro del plan de Dios son perfectos. Tengo un amigo que estaba jugando, cuyo hijo estaba jugando un juego de estrategia con una persona mayor. El niño era casi adolescente, no era tan niño, estaba jugando Risk, para los que conozcan Risk. Y con su poca experiencia en el juego, hizo unos movimientos arriesgados y sentía que ya iba a ganar el juego. Pero de pronto, la persona que tenía más experiencia aprovechó un descuido y le ganó. Bueno, empezó a ganar de una forma que era inevitable que el chico revirtiera el proceso. El juego no había terminado y era evidente que el niño ya no quería seguir jugando. Pero estaba su papá allí y le dijo, vas a tener que terminar porque ya invitaste a esta persona a jugar. El niño tenía lágrimas en los ojos. Era difícil ver esta situación. Pero el papá hizo que el niño terminara el juego. Cuando hablé con el papá me dijo, es que ya es tiempo de que aprenda que no siempre puede ganar todas las cosas. Ya es tiempo de que aprenda. Y a veces, más bien siempre, cuando nuestro tiempo llega, Dios como Padre excelente nos va a dar lecciones que es necesario que aprendamos. Lecciones que necesitamos para seguir adelante creciendo en nuestro conocimiento personal de nuestro Padre celestial. Al mismo tiempo, Dios es justo y no va a permitir que nada malo quede sin pagar en esta vida o en la eternidad. Dios promete enjugar nuestras lágrimas, nos va a consolar. Está en Mateo y está en Apocalipsis. Ahora, volviendo al texto. Si vemos la causa por la que David está sufriendo, no es por haberse portado mal. Sabemos que no fue perfecto. Eso tiene que quedar claro. Pero el texto nos habla del deseo de David por construir un templo al Señor, una morada al Señor. De hecho, dice, no voy a dormir, no voy a descansar, no voy a sentirme tranquilo en mi casa cómoda si no hay un lugar para el Señor. La preocupación de David, el dolor que siente David, está ligado a su deseo de que Dios tenga un lugar muy importante dentro del pueblo, dentro de la historia de Israel. El texto no menciona, y sabemos que David sufrió persecución por parte del rey Saúl. Sabemos que David constantemente estuvo huyendo de sus enemigos un tiempo de su vida. Sabemos que su mejor amigo era hijo de su peor enemigo. Pero su dolor y su pena en este texto están relacionados con el templo que él quiere construir a Dios. Y veamos, esto claro, Dios le dice, tú no lo vas a construir porque tienes mucha sangre en tus manos, lo va a hacer tu hijo. Pero aún así, David hace todas las preparaciones posibles para que su hijo cuente con los materiales para construir la casa de Dios. Y aunque David fue un hombre pecador, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos hablan y lo describen como un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y debemos ver cómo está nuestro corazón comparado con el de David. Con un ejemplo perfecto. Si lo comparamos con otras personas, nos vamos a sentir bien porque nos vamos a sentir no somos tan malos. Un libro que quizás reveló lo que hay en el corazón de las personas fue La oración de Jabes, o Jabes, está escrito con acento en la E. Fue un libro muy, muy popular. Y la gente compraba el libro y repetía la oración todos los días. Yo conocí varios. Bendíceme y ensancha mi territorio, ayúdame y líbrame del mal para que no padezca aflicción. La historia se encuentra en Primera de Crónicas 4:10. Y la gente pensaba que esto les iba a llenar de bienes materiales, los iba a llenar de bendiciones y de prosperidad y no iba a haber enfermedad. Y lo repetían como un mantra. Los encontrabas en la mañana, bueno, a mis amigos y conocidos, en la mañana, a mediodía, en la tarde y en la noche, repetían y repetían esta oración. Pero ellos no estaban buscando la gloria de Dios. La gran mayoría estaba pensando que iba a tener una casa más grande, un coche más nuevo, el amor de su vida, pero no estaba pensando en la gloria de Dios como lo hizo el rey David. Aprendamos del rey David. Cuando oraba, decía, Señor, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, porque a veces nosotros tendemos a escondernos de nuestras realidades. Sondea mi corazón. Y dice, ponme a prueba. ¿Quiénes de nosotros le decimos a Dios, ponme a prueba? Sondea mis pensamientos. Y yo les digo, si Dios viera mis pensamientos, bueno, de hecho los ve, me da pena tener que admitir lo que Dios ve en mis pensamientos, porque no siempre son algo que le da gloria a Él. Y dice David, fíjate si voy por mal camino, y guíame por el camino eterno. Esta es la petición de una persona que busca la gloria de Dios. Necesitamos pedirle a Dios que examine nuestros corazones, nuestros pensamientos y nuestras motivaciones cada vez que estamos pidiéndole algo. Porque muchas veces le pedimos para satisfacer nada más nuestros deseos y nuestras pasiones, como dice Santiago. Y Dios estaba complacido con David. ¿Quién no iba a estar complacido con David cuando él estaba buscando la gloria de Dios? Y dice el Salmo 132, en la respuesta a esta parte, que dice: el Señor le ha hecho a David un firme juramento que no revocará. A uno de tus propios descendientes lo pondré en su trono. Si tus hijos cumplen con mi pacto y con los estatutos que les enseñaré, también sus descendientes te sucederán en el gran trono para siempre. ¡Qué gran bendición! Uno de sus hijos iba a ser rey. Y si los hijos de sus hijos seguían cumpliendo el pacto, la voluntad de Dios, Dios le iba a dar un trono eterno. Y sabemos que entre los descendientes de David se encuentra nuestro Señor Jesús, quien es Rey de Reyes y que va a volver y va a ser Rey de todo lo que existe. Y entonces debemos preguntarnos, ¿cuál es el contenido de mis oraciones? ¿Cuánto pienso en la gloria de Dios cuando estoy pidiendo lo que estoy pidiendo? ¿O es nada más mi deseo? ¿O es nada más lo que yo creo que merezco? ¿O simplemente creo que me he portado bien? ¿Cuánto trae gloria a Dios cada una de mis peticiones? Y pasamos al siguiente punto. Podemos hablar de estas cosas mucho más tiempo. Ya sabemos que la Biblia es inagotable en su sabiduría. Pero el Salmo continúa con el tema del arca del pacto, y culmina diciendo en el versículo 8: levántate, Señor, ven a tu lugar de reposo, tú y tu poderosa arca. Y bueno, ¿qué era el arca? El arca era un tipo de baúl, un cofre, el cual fue ordenado por Dios en todos sus detalles. Dios dijo que se tenía que construir y él les dijo de qué tamaño tenía que ser, les dijo qué materiales tenían que ser incluidos, qué forma, qué medidas, qué ornamentos. Cada detalle fue dictado por Dios. Fue el objeto más importante y más sagrado para los israelitas durante su viaje por el desierto. Después que salieron de Egipto y van a la tierra prometida, 40 años. El arca se encontraba ubicada en el lugar santísimo y Dios hablaba a Moisés de entre los querubines que adornaban esta arca. En el interior del arca se encontraban una copia de los 10 mandamientos de las tablas de piedra, no pensemos en copias fotostáticas, la vara de Aarón y una olla que contenía el maná. Ahora no sabemos dónde está, nadie sabe dónde está el arca. Y qué bueno, porque seguramente muchos pensarían que tiene poderes divinos. Pero bueno, para el pueblo de Dios, significaba, esta arca representaba la misma ley de Dios, la provisión de Dios, el lugar donde uno iba a conocer la voluntad de Dios, la santidad de Dios, y un lugar de perdón y que apuntaba a la tierra prometida, al cielo. El arca, en pocas palabras, representaba la misma presencia de Dios. Por eso dice el salmista: levántate, Señor, ven a tu lugar de reposo, tú y tu poderosa arca. Y por eso era primordial que siempre la tuviera el pueblo. Recordemos las historias del Antiguo Testamento, sus enemigos constantemente querían llevarse el arca. Dios se molestaba porque Dios quería hacer su habitación entre su pueblo. El salmista invita a que Dios viva con ellos, esté con ellos. Es algo muy similar a lo que hizo el Señor Jesús cuando enseñó el Padre Nuestro. y le dijo a sus discípulos, pidan que venga el reino de Dios. Vénganos tu reino. Tenemos que aprender a constantemente pedirle a Dios que su reino venga a esta tierra. Y si es su voluntad, que venga ya en forma perfecta, que podemos estar preparados para esto. Y la respuesta de Dios es maravillosa, porque Dios les dice, sí quiero vivir entre ustedes, tú me estás invitando y yo acepto esta invitación, yo elegí a Sion, dice, será para siempre mi lugar de reposo y aquí pondré mi trono. Es decir, Dios va a ser el rey, quiere ser el rey de su pueblo. Y es interesante porque David es el rey más reconocido en la historia de Israel, pero David va a ceder alegremente su trono para que Dios sea el rey sobre todo Israel, sobre todo su pueblo. Dios va a bendecir, dice el texto, con provisiones y con pan para aquellos que son pobres. David, la persona cuyo corazón era conforme al corazón de Dios, no tiene problemas para ofrecer su reino a Dios. No es una persona egoísta que quiere decir, no, pero te doy mi reino, pero nada más parte de mi reino. Nosotros debemos seguir el ejemplo de David. Cuando oremos, consideremos cómo nuestras peticiones dan gloria a Dios. Consideremos la posibilidad de entregar lo que Dios pide de cada uno de nosotros para que Él sea nuestro rey, para que Él sea nuestro soberano. Pidamos que Dios esté entre nosotros, que su presencia sea real. Que no nada más sea un texto en la Biblia, que no nada más sea un dicho que decimos en la iglesia, sino que podamos experimentar la misma presencia de Dios. Y como cada persona en la historia de la Biblia que conoció, estuvo cerca de la presencia de Dios, caer en nuestras rodillas y reconocer que Él es el Santo de Israel. Y cuando pidamos que viva entre nosotros genuinamente, nos va a sorprender su respuesta. La siguiente parte habla de los sacerdotes del pueblo, a los cuales relaciona con justicia, salvación y júbilo. El salmista quiere asegurarse no solamente de que el reino es un reino de Dios, sino que también todas las prácticas religiosas y civiles, porque está pidiendo por los sacerdotes y por todos los fieles, las prácticas religiosas y civiles estén en las manos de Dios. David pide que haya justicia y como consecuencia, cantos de júbilo. ¿Quién no estaría contento si hubiera justicia? Justicia perfecta. Y Dios lo sorprende y no solamente da justicia, sino que ofrece salvación. Y obviamente con la salvación vienen también los cantos de júbilo. David es el rey y es el encargado de impartir la justicia, pero David no puede confiar en su propia sabiduría, en su propia inteligencia, como dice Proverbios 3. David es el rey victorioso, pero él no puede confiar en sus propias fuerzas y entrega su sabiduría y entrega su poder al rey de reyes, al señor de señores. David salvó a su pueblo de muchos enemigos, venció a Goliat, pero él dice, Señor, tú eres mi Dios y yo dejo que tú seas el rey, que tú seas el salvador y que tú impartas justicia. Porque nuestro Dios es un Dios de salvación. Porque Dios va a enviar a su Hijo único, digo va a enviar en aquella época, pero ya envió a su Hijo único para dar su vida por cada uno de nosotros, para darnos salvación y vida eterna, para vestirnos de una nueva ropa de la cual habla Pablo y dice, para ser renovados en actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Eso quiere Dios de nosotros, darnos esta nueva ropa de justicia y santidad. Y la presencia de Dios es precisamente eso, justicia, salvación y júbilo. Así que no olvidemos pedirle a Dios que venga y habite entre nosotros. Y cuando habite entre nosotros, nos va a quitar cosas que no le agradan, porque Él es el Rey. Pero como David, debemos estar dispuestos a decir: Señor, yo soy tuyo, tú eres mi Rey, y hago lo que te agrada y lo que te trae gloria. Y así vamos a poder estar, ser revestidos de la justicia de Dios. Porque Dios es justo y Dios ama la justicia. Y Dios responde con salvación y bendición y vida eterna. La salvación y la victoria que Dios nos da en la eternidad, nadie nos las puede quitar. Ni miedo, ni enfermedad, ni persecución, ni angustias. Como cristianos debemos estar preparados para entrar en la presencia de Dios. Escúchenme bien esta parte. No estoy hablando aquí en la tierra. Debemos prepararnos para la eternidad. Y siempre me inspiran las historias de personas que están listas para estar delante de la presencia del Señor. Esta semana leí parte de la biografía de un señor que se llama Nikolaus von Zinzendorf, que vivió por ahí de los 1700, y su esposa Ana. Ellos fueron de los primeros cristianos en los 1700 que se preocuparon por enviar misioneros. Estoy hablando de evangélicos, misioneros evangélicos, protestantes. Y justo antes de morir, ya en una edad avanzada, Nikolaus le habla a su yerno y le dice a su yerno: mi querido John, escucha estas palabras, estoy a punto de ir con el Salvador. Estoy listo. Estoy entregado a su voluntad. Y él está satisfecho con mi vida. Estoy listo para ir a él. Nada se interpone en mi camino. Señor, ahora permites que tu siervo parta en paz. Qué palabras, la verdad. ¿Qué persona de nosotros estaría dispuesta, estaría lista para decir estas palabras? Su esposa Ana, también ya entrada en años, no pudo ir al entierro y solamente puede verlo desde la ventana de su casa. Pero cuando ella se enteró, ella dijo también: tengo la esperanza más feliz de todos ustedes. Pronto estaré con él. Ella también estaba lista. ¿Quién de nosotros está listo? Verdaderamente lista. Listo. Ella murió, debo decir, 13 días después que murió su marido. Pablo, que también busca la gloria de Dios, estaba igualmente preparado. Dice: yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Esta debe ser la perspectiva de cada uno de nosotros, que tenemos nuestra fe en Dios. Todos los que deseamos estar en la presencia de Dios, decir: estoy listo, he sido lavado por la sangre de Cristo, no tengo nada que temer, he peleado la buena batalla. Pero mientras llegue ese momento, tenemos que seguir peleando la buena batalla, tenemos que seguir orando porque la presencia de Dios sea real en nuestras vidas, que podamos experimentarla. No nada más leer de ella, sino que verdaderamente podamos experimentarla. Estemos listos, preparémonos para ese gran día. Y ya vamos a llegar a la última parte, la oración por David. Dios prometió amar a David. Y cuando el salmista ora por David, pide que Dios no lo olvide. Dice: por amor a David, tu siervo, no le des la espalda a tu ungido. Puede que parezca poca cosa, pero el salmista ora por David hasta el final. No lo pone como la parte central. Ha sido la gloria de Dios, ha sido la justicia de Dios, ha sido el pueblo de Dios, pero hasta el final está David Y no está pidiendo, perdón, aquí es donde tuve que hacer un ajuste porque pensé que había escrito el Salmo David, pero no lo escribió David. David, perdón, el salmista no pide que David reciba la respuesta a sus oraciones porque fue bueno, por sus obras, ni por las promesas que le hizo a Dios y las cumplió, sino por el amor que Dios tiene a David. Por el amor que, perdón, por el amor que Dios tiene, sí, para David. David pidió la presencia de Dios, pidió sobre el arca, pidió la justicia para los sacerdotes y todo y el júbilo del pueblo. Todo esto representa nuevamente la presencia y la voluntad de Dios. Es lo que Dios quiere que pase en su creación. Es lo que Jesús dijo cuando implicó, cuando dijo, venga tu reino. Y después de todo esto, no está pidiendo que le dé fama, ni poder, ni riquezas a David, sino que no le dé la espalda, que no se vaya su presencia delante de él, que la presencia de Dios sea permanente en la vida de David. Y la respuesta de Dios es asombrosa, porque Dios ha visto el corazón de David que busca la gloria de Dios. Y dice el Salmos, como dice el Salmo 115, decía David, la gloria, Señor, no es para nosotros, no es para nosotros, sino la gloria que sea para ti. Y promete no solo no abandonarlo, sino dice, encenderé su lámpara. Un símbolo, la lámpara simbolizaba entendimiento, guía y la misma vida. Y dice que Dios también le va a dar una corona esplendorosa. Es más de lo que David pidió, porque buscaba la gloria de Dios, porque buscaba la presencia de Dios. Y con esto llegamos a nuestra conclusión. Y por eso nuestro Señor Jesús enseñó en Mateo 6, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Esa es la invitación de hoy. Busquemos el reino de Dios. Busquemos la presencia de Dios con honestidad. No nada más como una fórmula que se repite en las oraciones, como que se repite en la Biblia. De corazón, digámosle, Señor, quiero estar cierto de tu presencia en mi vida. Por amor a nuestro Padre, no por lo que nos convenga, no porque queremos seguir el ejemplo de David, le dio mucho más, no, por amor al Padre. Dios va a contestar nuestras oraciones con su presencia y con su bendición, con la bendición de la vida eterna. Así que busquemos primero el reino de Dios, oremos y pidamos por la presencia de Dios. Cuando hagamos peticiones, busquemos la gloria de Dios, porque Dios va a contestar, porque en ese momento vamos a estar orando conforme a la voluntad de Dios, si estamos buscando su gloria y su honra. Amén. Vamos a orar. Dios, enséñanos a orar de una manera en que podamos entregarte verdaderamente todo nuestro ser, Señor. Ayúdanos a olvidarnos de las fórmulas como fórmulas, Señor. Sabemos lo que dice la Biblia, lo hemos memorizado, pero ahora, Señor, te pedimos que el Espíritu Santo lo internalice en nuestros cuerpos, Señor. Lo aplique a nuestras vidas. Danos ojos, danos oídos espirituales para que podamos, Señor, estar atentos a tu presencia, escuchar tu voz, Señor. Poder verte y ver la dirección en la que tú quieres que caminemos, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a desear tu presencia y que estemos listos, siempre listos, para decir, presente Señor, aquí estoy. Llévame contigo. Quiero estar en la vida eterna y disfrutar de tu presencia, Padre Santo. Gracias nuevamente por cada bendición. Gracias nuevamente porque eres bueno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.